Bueno, mi nombre es Yanori Rojas, soy del territorio indígena Boruca, estudiante de la Universidad de Costa Rica, Antropología, tercer año, y Planificación Económica y Social en la UNA. Bueno, soy miembro activo del Movimiento Indígena Interuniversitario, que ha tenido desde hace varios años, desde el 2011, una protagonización importante a lo que ha sido la cuestión de derechos de las poblaciones indígenas, ya que son esas poblaciones invisibilizadas, ¿verdad?, y que se piensa todavía que están en periferias. Todavía existe esa mentalidad mediocre de que son esas poblaciones que son muy, muy lejos del área metropolitana y que por ello no tienen los derechos ni la visibilización que se debería. Y también trabajamos dentro de lo que es el movimiento estudiantil, apoyando a personas que vienen de las comunidades a ingresar a la educación superior, pero somos representación importante de esas personas, de nuestros mayores, de nuestras mujeres, de nuestros niños, que también ahorita están sufriendo, ¿verdad?, por esas agresiones que se han dado desde hace ese tiempo. O sea, este problema viene desde hace muchos años, pero la violencia se ha frecuentado ya desde el año pasado en Salitre, ya las agresiones que se dieron hace semanas en Cabagra, hasta incluso el caso de Changi, digamos, que también refuerza ahí población indígena. ¿Hasta qué punto vamos a llegar, digamos, de más agresiones, de más violencia de derechos humanos para que se tome una acción política realmente? Hay que esperar todavía, pero igual las poblaciones se van a seguir manifestando y eso es claro, digamos. Y si las agresiones se siguen dando, las poblaciones indígenas se van a levantar, obviamente. Yo pienso que una de las acciones que realmente puede hacer la comunidad es informarse, divulgar esa información, que no se la quede, que la divulgue, que se vuelvan también transformadores parte de eso, porque al final son sus raíces, o sea, son parte de. Entonces, que manifiesten, que se hagan colectivos, que vengan y nos apoyen, que se informen, que revisen páginas de la U, que revisen páginas de información verídica, que se metan, no sé, a la página del Movimiento Indígena Estudiantil, que cada nada está publicando sobre las cuestiones que pasan. Tenemos también contacto con los territorios, entonces por ahí tenemos como esa información que realmente es válida y que puede venir a transformar su pensamiento, ¿verdad?, que ha estado tan neutralizado ahí.